Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 12 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Alrededor de 24 indígenas que comercializan en la zona centro sufren de discriminación no solo por parte de los leoneses, sino del gobierno, el que aseguraron les da la espalda ante la venta de sus artesanías que elaboran para sobrevivir. El gobierno de León no tiene un responsable de dar cumplimiento al artículo 15 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, donde quedó establecido izar la bandera a media asta en señal de duelo nacional por las víctimas que murieron tras el sismo de 8.2 grados que se registró el pasado 7 de septiembre, pues este decreto presidencial fue ignorado por las autoridades municipales. Policías municipales de León estrenarán uniformes nuevos hasta que el Comité de Adquisiciones concluya el proceso de licitación para hacer la compra con recursos Fortasec. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña, quien ante las quejas que usuarios hicieron al mal estado del uniforme de un preventivo que participó en la frustración de un secuestro el jueves pasado, dijo que lo más importante es la buena actuación que tuvieron los elementos. Las dependencias municipales que no den resultados no tendrán derecho a solicitar presupuestos para ejecutar sus proyectos. Integrantes de la Comisión de Hacienda presentarán el próximo jueves al Pleno del Ayuntamiento una iniciativa que busca tener una mayor conciencia en el gasto que realiza cada dirección para aprovechar al 100% el recurso municipal. Habrá sanciones económicas de hasta 35 mil pesos en efectivo y presentación ante el Ministerio Público Federal para aquellas personas o negocios que vendan juegos pirotécnicos sin contar con autorización oficial. A 3 días de que se lleve a cabo el grito de independencia, comerciantes de la zona centro denunciaron que no fueron tomados en cuenta para las festividades de la tradicional Noche Mexicana. En la información policíaca, un joven franco rinconense se debate entre la vida y la muerte luego de ser atacado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en el vecino municipio de San Francisco del Rincón. Una mujer fue lesionada con un cuchillo en el interior de su domicilio tras percatarse de que su vecino estaba muy acomodado en la sala de su casa, a la cual entró sin permiso. Cuando la propietaria lo corrió, la hirió con el arma. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.